Exactamente, bueno, hemos movido un poco el avispero. Estaban en una situación muy cómoda, me parece, el gobierno de Gómez Gesteira y bueno, nosotros hemos llegado, como yo dije en mi intervención en el día de ayer, nosotros, la gente nos eligió para cumplir el rol de controlar y eso es lo que estamos haciendo. Lamentablemente, como contraataque a ese control, que es nuestra obligación y nuestra responsabilidad, ha sido, bueno, una especie de ataque, de persecución política hacia mi persona, que, de hecho, digamos, no me lo tomo como tal porque la información respecto de mi persona es pública, no tengo nada que ocultar, tengo todos los papeles en orden, una licencia otorgada por la legislatura de la provincia de Córdoba desde el día en que asumí. La licencia indica que no estoy ni investigada, ni sumariada, ni tengo ninguna sanción administrativa. Pero bueno, esto ha sido, digamos, un intento de correr el eje de lo que se debía tratar en la sesión en el día de ayer, que de hecho se trató con un tratamiento sobre tablas del tema. Y el tema es que hay una designación de una funcionaria que es ilegal. En este caso, lamentablemente, es la pareja del señor Esteban Avilés, pero podría ser cualquier otra persona que tenga un parentesco o un vínculo personal con el intendente. Eso lo queremos dejar claro desde el bloque de Juntos por Carlos Paz. No es una cuestión personal con la señora Mosé, es una cuestión de cumplir la normativa vigente que, como vos bien dijiste, se ha sancionado en el año 2014 durante el primer mandato de Esteban Avilés. Entonces, nosotros pensamos que si uno dice que es la encarnación de la ética, de la honestidad, de la transparencia, bueno, tiene que atenerse a las normas y tiene que cumplirlas. No son para que los demás las cumplan y yo no, ¿verdad? Ese es el punto, que no hay que desviar el foco porque, digamos, el intento se ha frustrado. Yo en el día de ayer en la sesión hice entrega de toda la documentación correspondiente sobre mi persona, que, como bien dijo el concejal 40, es un trato discriminatorio porque a ningún otro concejal se le ha solicitado absolutamente nada relativo a las incompatibilidades o inhabilidades que puede haber con ser concejal. A la única persona a la que le han pedido esta documentación es a mí, pero bueno, estamos acostumbrados a ver este tipo de actitudes de el jefe político Esteban Avilés y la gente que en este caso cumple sus órdenes con un tono y una impresión realmente de agresividad, de violencia y de falta de respeto muy grande. Pero bueno, yo no voy a ceder ante esa situación porque no tengo nada que ocultar. No me van a amedrentar con absolutamente nada porque yo estoy cumpliendo mi trabajo, que es el que me han depositado los votantes de Juntos por Carlos Paz. Y así lo vamos a seguir haciendo con los compañeros de bloque. Pía, dos cosas. Primero, bueno, planteaste tu postura desde el cual el nombramiento de Mosé como directora de modernización y gestión de calidades. Sí, gestión de calidad. Gestión de calidad del municipio es ilegal, ¿no? Se habla de este código de ética y demás. Bueno, el argumento que ellos utilizaron ayer fue que no hay esa tal unión convivencial a la que hace referencia el artículo, porque si bien, como dijo Guruceta, hay una relación de afectividad, ¿no?, entre Mosé y Avilés, no conviven, ¿no? Y desde ese lugar, bueno, no se da este supuesto de unión convivencial. Recordá que no están casados legalmente, no viven juntos y por lo tanto no hay ninguna incompatibilidad. Sí, ¿qué pienso al respecto? Sí. Pienso que es una tomada de pelo a la ciudadanía de Carlos Paz. La relación y el vínculo existe. Sí. Bueno, de hecho, en el acto de asunción fue invitada a firmar como pareja de vida, como familiar, ¿no? Sí, no solo firmó ella, sino los hijos de la funcionaria. Ah, también. El acta de asunción la han firmado ellos. Pero bueno, esto es, como dijo el concejal Rivetti ayer, es la tercera transgresión que hacen en 27 días desde que hemos asumido. Al día de ayer se cumplieron 27, hoy son 28. Desde que hemos asumido, tres veces han transgredido el código de ética. El primer día que asume Esteban Avilés ha realizado un discurso falaz con insultos y denuncias que realmente son injustificadas, transgrediendo uno de los artículos del Código de Ética, por el cual él tiene que tener dignidad y decoro en sus dichos respecto de los demás funcionarios del gobierno. El segundo, Rivetti ha pedido un pedido de informes respecto de unos obsequios que se le acercaron al intendente el día que se sancionó la ordenanza 7001, la de que suspende la construcción en Villa Carlos Paz, quien presuntamente sería un empresario de la construcción con obsequios para el departamento ejecutivo. Eso, para que lo sepa la ciudadanía de Villa Carlos Paz, si son tan transparentes, ¿por qué no apoyan y votan sobre tablas para entrar en el debate en el Consejo en vez de mandar a dormir a una comisión que nunca lo va a levantar ese proyecto, ¿verdad? No, sí, se va a tratar en comisión. Entonces, si, y esta es la tercera, la designación que es ilegal de una funcionaria que nosotros reconocemos ha sido empleada municipal durante mucho tiempo, porque esto se habló ayer en el debate. Sí, desde el 94, creo, que dijeron. Exacto. Y también decían, la concejal Merlino preguntaba, ¿por qué no se cuestionó cuando fue funcionaria de esta misma área? Sí. Con Gómez Gesteira. Claro, y bueno, simplemente no se cuestionó porque Gómez Gesteira no es pareja de la señora Mosé. El que es pareja y designa a la señora Mosé es el intendente actual. Por eso el cuestionamiento es en este momento y no 4 años para atrás, ¿verdad? Entonces, bueno, pero bueno, estamos acostumbrados a este tipo de transgresiones. Como vos bien lo dijiste, se manejan dentro de un marco de impunidad que bueno, sucedió ayer en el debate. Ellos me pueden atacar a mí y responsabilizar de actos de mi padre. Sí. Pero yo no puedo preguntar por qué esta funcionaria ha sido designada por el intendente, siendo que tienen un vínculo y que está infringiendo un articulado de nuestra normativa local. Entonces, bueno, es una, yo ejerzo violencia contra los demás, pero ellos no ejercen violencia contra mí, ni contra la oposición, porque en general es generalizada, sí, sí, la, sí, violencia y la falta. Sí, en eso no discriminan, digamos. Exacto, hay que decir, ¿no? Hoy te, exacto, toca a vos, pero bueno, le ha tocado a todos. A Rivetti, en su momento a Rivetti, sí, a Cuaranta, sí, también. Digo, sí, a medida que se van cruzando, sí, los van atendiendo, como no, sí, con alguna cuestión, ¿no? Pero te quería preguntar porque, bueno, vos dijiste, bueno, 28 días, parece que un montón, ¿no? Hace que están, ¿no? Tenés, bueno, viste que agosto tuvo mucho. Claro, 52 días. Más o menos. Pero bueno, no llevan un mes, digo, y, la, sí, y el escenario político, la discusión política se da en estos términos. Yo le decía, ¿no? A mí me cuesta imaginarme hacia adelante porque, bueno, esto es una gestión que recién está arrancando. Se supone que vos cuando estás arrancando una gestión es tu momento de mayor flexibilidad, apertura, digamos, porque te intentás, sí, proyectar un trabajo hacia futuro. Acá ya arrancaron así. Uh-huh. ¿Qué esperás para hacia adelante? No, no espero nada. Yo lo que les pedí, por favor, a los concejales es que se pusieran a trabajar en serio realmente, porque gastar el dinero público en sus sueldos para realizar un pedido de informes sobre información que está subida online en la web, que toma 5 minutos averiguarlo, es realmente una pérdida de dinero y de tiempo y de respeto a los demás miembros de ese cuerpo, ¿verdad? Porque uno se tiene que perder el tiempo de uno en vez de estar en reuniones con gente y solucionando problemas, escuchando cosas que pueden tranquilamente visualizarse por la web. Pero bueno, yo ayer, ¿sabes qué, Pompi? Me tomé el trabajo de entrar a la carpeta pública y ver la producción de proyectos. Sí. 28 días desde que estamos, nosotros hemos presentado un montón de proyectos, de pedidos de informe, como el que te estoy diciendo, de los obsequios. Ayer Rivetti hizo un pedido de informe respecto del Defensor del Pueblo para ver en qué se ha ejecutado y en qué ha gastado la plata de una partida que es para viajes, que está... Viáticos, mucho, claro, casi Urbino, ejecutada en su totalidad, y sí, en las otras partidas se han ejecutado en un 60% o algo así. Creo que 800 mil pesos dijo que era la partida para el año. Ya se gastó... Eso es un viático, Quintero, usted que le gusta. Ya se lo ha gastado casi todo. Y falta 4 meses, y bueno, ¿no? Eso, no, por ejemplo, no fue votado ni apoyado por el oficialismo. Un oficialismo que... está permanentemente diciendo ante los medios, ante la sociedad, que son el gobierno más honesto, más ético y más honrado de la historia de Villa Carlos Paz, no aprueba pedidos de informes para saber ¿qué se hace con el dinero público? Bueno, hemos presentado proyectos para que, por ejemplo, la gente vuelva a entrar al Consejo. Sí. Fueron rechazados. Hemos presentado proyectos para que los centros vecinales vuelvan, como ayer, revelo, los centros vecinales puedan volver a distribuir el tema de los bolsones. Sí. Fueron rechazados. Entonces, no se quisieron adherir a través de un proyecto presentado, creo que fue la primera o segunda sesión, a los objetivos de desarrollo sostenible a los cuales están adheridos Córdoba y Argentina hace muchísimos años. Pero ellos se jactan de ser un municipio que promueve lo sostenible. Sí. Bueno, entonces es todo una pantalla, un discurso armado. Entonces, bueno, es más de lo mismo. Sí, bueno, por eso te decía cómo se proyecta hacia adelante, porque bueno, hoy se dan esta situación. Yo también estuve haciendo un pequeño repaso de los proyectos. Yo creo de que casi la mitad de los proyectos presentados son de la oposición. Eso te iba a leer. Ah. Que han presentado en 28 días 7 proyectos. ¿Los concejales? Los concejales del oficialismo. Sí, bueno, ahí creo que uno, creo, no sé si era uno del tema del Salón de Artes Plásticas. Claro. ¿No? Alguna sí. cosa. O otro que era, son proyectos presentados, por ejemplo, no sé si los contás ahí, pero los que se designan los representantes sí, de las comisiones. Exacto, mira, o sea, dos para refrendar. Claro, son formalidades. Claro. Dos para refrendar decretos de nombramientos de Captur, Casa de la Juventud, sí. etcétera. Otros para las representaciones en el Consejo. Del CEPUA y todas esas comisiones. Otro para refrendar donaciones. Sí. Ahí van 4. Otro para modificar los premios del concurso del arte. Sí, Bocchetti, ¿no? Fue el, sí, el miembro informante. Sí. Me emocionó. Y el otro, el último, el séptimo, es mi pedido de informe sobre la legislatura. Entonces yo lo que le quiero decir a la ciudadanía es que la ciudadanía tiene que involucrarse y empezar a ver que en un mes, 28 días, para no ser mala, 28 días han presentado 7 proyectos, 7 concejales del oficialismo, en sí. 7 proyectos, uno cada uno en todo el mes. Sí, bueno, ellos dirán que ellos trabajarán con los proyectos que manda el Departamento Ejecutivo, bueno, porque son parte del claro, gobierno. Claro, bueno, está perfecto, pero de eso cada uno se tiene que hacer cargo, ¿verdad? Sí, sí. Cada uno se tiene que hacer. Lo que nosotros pensamos es que dentro de toda esta situación hay un incumplimiento de los deberes de funcionario público, no solo de Avilés, ajá. porque el respecto funcionario de la designación sí. de esta funcionaria tiene que saber cuáles son las ordenanzas, de hecho la ha sancionado en su primer gobierno. Después le cabe a los concejales esa misma figura. Uh-huh. Y no solo a los concejales, sino a los tribunos de cuenta, por donde primero pasa el decreto del intendente. Nuestro tribuno de cuenta, Gustavo sí. Molina, lo ha firmado en disidencia. Ah, bien. Porque está contrario al artículo 20 del Código de Ética. Entonces, a todas estas personas que avalan un nombramiento de un funcionario X, porque el nombre sí. ya no es relevante. Uh-huh. Lo que es relevante es que hay un vínculo familiar o de parentesco con el intendente. Y eso está prohibido. Convivan, cohabiten, no cohabiten, es lo mismo. La doctrina Yarlora, vamos a ir a ese sí. tema, destruye yeah. prácticamente esa defensa, porque realmente si Yarlora pudo ser intendente de Córdoba teniendo domicilio en San Francisco, sí. no le tomemos el pelo a la gente, que la gente no es tonta. Bien, con esto que decís, Pía, de que hay incumplimiento de los deberes de funcionario público, digo, ¿están analizando la vía judicial? Y bueno, cuando no se cumplen las leyes, la vía judicial es la que corresponde, ¿verdad? Habrá que ver cómo sigue esto. Yo, por lo pronto, voy a esperar que la legislatura remita los mismos papeles que he hecho entrega ayer. Y también voy a analizar cuáles serán mis pasos a seguir respecto a este tema, ¿verdad? Uh-huh. Bien. Digo, ayer en un momento Guruceta planteó que los términos eran injuriantes respecto de Mosé. Habló de una tinta cargada de odio. Digo, porque me fui anotando esas cosas mientras escuchaba, que me parecían increíbles. Y dijo, bueno, ojalá que la damnificada accione directamente contra los que firmaron el proyecto. Entiendo yo que está haciendo alusión a una demanda por, no sé, calumnia, injuria, no sé cuál será la figura. ¿Te preocupa eso? No me preocupa, porque yo creo que, digamos, la interpretación que ellos hacen de las normas no es la interpretación que hace el resto del mundo. O sea, ellos viven en un termo. en el termo del Consejo y ellos interpretan el reglamento como quieren, sus propias ordenanzas como quieren. Entonces a mí eso no me preocupa, porque cuando uno sale de Carlos Paz, la vida es otra. Cuando salimos de la municipalidad, la vida es otra. La gente piensa otra cosa, de hecho, los medios piensan otra cosa, porque también yo creo que lo que están más enojados es que la prensa se ha hecho eco de un tema que lamentablemente lo salpica por estar incumpliendo una normativa y la gente está harta. Entonces los medios se hacen eco de eso. Uh-huh. Yo de eso no tengo la culpa. A mí me llaman como concejal que ha presentado el proyecto y yo tengo que responder por el trabajo que yo hago en el Consejo. Sí, sí, seguro. Pero bueno, yo creo que digamos hay una especie de molestia por también esta situación, ¿no? Que yo creo que la carga de odio la tienen ellos contra el apellido Felpeto. No les importa si es Carlos, si es Pía, si es Juana, si es Pepa, si es Pedro, pero si tiene el apellido Felpeto es uno de los enemigos. Y bueno, y ahora se les está complicando porque la cooperativa no está, porque Felpeto no está. Felpeto hace 12 años que no está en el poder, entonces tenemos que empezarnos a hacer cargo un poco de las situaciones que se vienen dando en Villa Carlos Paz desde hace 12 años. No tiene nada que ver. Entonces, bueno, lo que pasa es que también les molesta que uno de los dedos que marca esos incumplimientos sea de un Felpeto. Sí, sí, claro. Pero bueno, ese no es mi problema, es un problema de ellos. Yo tengo que ir a cumplir mi trabajo y a cumplir con lo que los votantes han depositado en mí. Tengo curiosidad por saber cómo es la relación en los pasillos del Consejo, porque bueno, todos sabemos, ¿no?, que ya ha pasado, pasa a nivel nacional, sí, o a nivel provincial en la legislatura, que por ahí en los recintos se dan debates muy encendidos, sí, y cuestionamientos, pero bueno, después en lo cotidiano... Y es como la cancha. Es como la cancha. Claro, uno se mata en la cancha y sí, después... Sí, bueno, pero sucede, sí, digo, porque sí, vos fijás tu postura, pero bueno, después sí, en el trato cotidiano es un trato... No, yo tengo buena onda con todos, la verdad que no he recibido ningún tipo de maltrato ni de agravio fuera de lo que es el recinto, uh-huh, hasta el día de ayer. La verdad que con Alejandra Roldán tengo la mejor onda. De hecho, bueno... Me solucionó un problema. A mí, yo tengo una oficina que está justo donde está cerrada la parte de la terminal y, bueno, era prácticamente un criadero de palomas. Estaba lleno de caca, de paloma por todos lados. Entonces le pedí, por favor, a Alejandra si no me podía tramitar que alguien limpiara eso, porque yo soy alérgica. Y, bueno, de hecho, me dio una mano con eso. Tengo el mejor trato con Raquel porque la conozco. Imagínate que Raquel ha sido concejal, creo que de mi papá, sí, sí, ha militado en el radicalismo. Lucas Durán ha militado conmigo en los mismos espacios, o sea, los conozco. Sí, los conozco, digamos, de la política y de, sí, la vida. No tengo ningún problema. Bueno, Guruceta también, realmente el trato que yo tengo con él no es cordial, no es... Sí, no es muy muy ex, no es excesivo, pero es cordial, sí, lo no que tiene, yo no trato tiene que con ser él. Amigo, digo, no. Exacto, no he tenido cruces con ninguno, la verdad que tampoco tengo nada en contra de ellos. Pero bueno, nosotros vamos a trabajar de concejales y es nuestro deber, uh-huh, nada más. Tengo el mejor trato con todos y con todo el personal de del Consejo. Se aprobó hace poco también, es muy polémico, esa apropiación de las cuentas de afectación específica. ¿Hubo algún avance con, sí, eso? La última vez que estuvieron ustedes acá con Rivetti habían planteado Estamos trabajando en eso, sí, estamos trabajando en eso, pero bueno, las turbulencias de estas, uh-huh, cuestiones nos han ido dilatando un poco los tiempos, pero sí, estamos sobre el tema. Hay muchos temas sobre la mesa que estamos trabajando en este momento. Entonces, bueno, tenemos a Gustavo Molina, que también es una gran pata del equipo, uh-huh, que él está en el Tribunal de Cuentas y la verdad que, bueno, el flujo de información que nosotros tenemos es permanente sobre lo que sucede a nivel... municipio, ¿no? Sí, a nivel... Pasa todo, más por que el nada, de cuentas. Sí, sí, pero más que nada de los dineros públicos. Uh-huh. Entonces estamos teniendo mucho flujo de información, estamos... por ahí los cuatro no damos abasto con todo lo que se nos presenta, pero sí, lo tenemos, lo estamos trabajando. ¿Cómo es la relación interbloque? Porque ya ha pasado un mes, sí, digo, vienen todos de distintos espacios políticos, va a venir, sí, del radicalismo, Revelo Rivetti de Carlos Paz Despierta, la, sí, Noe García Roñoni del PRO. Bueno, sí, ya han conformado este bloque de Juntos por Carlos Paz y había muchas dudas, por lo menos respecto a cómo podían llegar a funcionar como, sí, bloque. No, la verdad que Muy buena. No tengo nada para decir. La verdad que mis compañeros de bloque... Ayer, justamente anoche tenemos un grupo, anoche les mandé un mensaje, bueno, agradeciendo, digamos, toda la situación, ¿no? Porque no es fácil, por más que uno esté tranquilo y tenga los papeles en orden y todo, no es fácil estar, por lo menos para mí, en un recinto donde te están insultando con cuestiones que son ajenas a uno, no tienen nada que ver con uno. Bueno, digamos, el apoyo de Rivetti, la verdad, con Rivetti con 40, la verdad me saco el sombrero porque... No creo que hayan hecho una defensa específicamente de mi persona, sino de la situación, uh-huh. que era injusta. La verdad que, no, tenemos la mejor, tenemos relación fuera de lo que es el consejo, nos juntamos. Creemos que esa es la forma también de ir forjando vínculos más fuertes entre nosotros, a pesar de nuestras ideologías. De hecho, cuando salí ayer de la sesión, me enviaron... mensajes solidarizándose conmigo, mujeres de Carlos Paz Despierta, o sea, la verdad que el grupo es muy sólido que hemos conformado junto con no solo con los cuatro concejales, sino también con los secretarios que tenemos, que uno es Tommy Bocio, el de Noé, que es de la Juventud del PRO, con Sole Lazaga, bueno, con Emilio y con Guillermo Sartori, que me acompaña a mí en esta tarea. La verdad que un bloque muy muy sólido. La verdad, estoy muy orgullosa del trabajo que estamos haciendo, cómo nos estamos manejando, trabajando. La verdad que nada para decir. Vos sos abogada. Sí. ¿No? Recién hablaba porque, bueno, está siempre latente esta posibilidad de la judicialización de la política, ¿no? Sí. Que a veces parece como un camino inevitable cuando, bueno, los canales sí. que se deben utilizar no están habilitados. Eso, ¿vos pensás en eso? ¿Te hace ruido esto de decir, bueno, mira, tenemos que analizar ya la justicia para ver si se cumplen las ordenanzas? La verdad que, digamos, la judicialización de la política es un tema que por ahí, digamos, no, a mí no me gusta mucho, pero hay ciertos temas. Yo vengo de un ámbito, hoy le decía a Fernando Agüero en la radio a la mañana, sí. que yo vengo de un ámbito legislativo provincial donde realmente el nivel, como vos decías hace un rato, es mucho más, es superior realmente. Yo veo que en el ámbito legislativo de la provincia las comisiones funcionan, se debate. Por ahí sí, el oficialismo tiene la mayoría, sí. pero digamos, el debate se da, eso no se saltea, las comisiones funcionan, labor parlamentaria realmente, si yo tengo que hacer una comparación, realmente acá la comisión de labor parlamentaria dura 3 minutos reloj. 3 minutos reloj. Esa es la reunión que hacen previa a la sesión, claro, donde más o menos dicen, che, vamos a pedir... El jueves a las 12 horas sí. se hace una reunión donde se plantea qué punto se va a pedir sobre tablas para tratar en debate ahí en el recinto, qué pasa a comisión. Realmente no hay comparación, vengo de un ámbito totalmente distinto, entonces eso por ahí me tiene un poco, no confundida, pero realmente uno se tiene que acostumbrar a que las cosas acá son express y son, como vos lo dijiste previamente, tengo los votos y se acabó. Sí, pasa que creo que se rompió la cuestión esa de la previa, como le decían antes, a la sesión de la reunión de labor parlamentaria, porque bueno, hoy la dinámica obliga a la oposición a pedir todos los tratamientos sobre tabla, todos los puntos, sí. para tener esos 5 minutitos, aunque sea para poder para decir presentar algo. Presentar el proyecto, exactamente. Porque todos sabemos que pasan a comisión y mueren en la comisión. Mueren en comisión. Vos, por ejemplo, ayer habías presentado un proyecto relacionado a los posteros. Sí, ¿no? Pero no lo pedí sobre tablas. Bueno, ese proyecto nunca va a salir, ni lo van a tratar, por supuesto ni nada, que no te olvidás de por eso. Por supuesto que no, pero bueno, todo, a ver, hay una realidad. Que la gente de Carlos Paz visualizó que Carlos Paz durante las PASO se llenó de posteros de Juan Schiaretti. Sí. A ver, eso no de otros candidatos. Posteros de Juan Schiaretti. La publicidad que está puesta en los postes. Exacto, ¿no? Que están en los postes y que están desde el 2019 prohibidas por ordenanza. Sí. Ese fue mi pedido de informe, por qué esa publicidad había sido colocada y qué actas se habrían labrado a esta fuerza política al respecto, dado que la normativa lo prohíbe en Villa Carlos Paz. Pero bueno, a ver, son cosas que, como vos lo dijiste antes, como tengo los votos, no sale y no importa, aunque es llamativo que los únicos hayan sido de Juan Schiaretti, que es el jefe político hasta hace un par de meses de Esteban Avilés, que estaba presidente de la Agencia Córdoba Turismo. Entonces eso es lo llamativo, pero no lo digo yo, lo dice la gente lo ve en la calle. Sí, sí. Entonces, bueno, hay que tratar de trascender con ciertas cosas a lo que es el ámbito del recinto, ¿no? Y yo creo que con este tema de la designación de un funcionario que está en contravención de una normativa, ha trascendido las paredes del recinto y se ha dado cuenta mucha gente de lo que está pasando en Carlos Paz, que por ahí no ve las sesiones o está harta de la política realmente, entonces no quiere saber. Hay que ver las sesiones. Hay que ver las sesiones. Pero digo, hay que verlas en el sentido de que tenés que tener una voluntad para... No, sí. Y es un poquito exasperante. Porque digo, yo ayer me tomé el trabajo de ver la sesión y te pone un poco mal, ¿no? Porque vos decís, bueno, ese es el lugar donde se tienen que discutir las cuestiones, están hablando de estas cosas. Una mujer leyendo un escrito que evidentemente no lo había preparado ella, haciendo alusión a... los hechos de corrupción que ocurrieron en 2006, que se llevaron puestos los tres tribunales de cuenta, que de hecho estuvieron en cana, ¿no? Por el peculado y demás cuestiones, trayendo a colación ese tema. ¿Cuántos pasó ya? Sí. 2006, no sé. Casi 20 años. Sí. 17. Claro, casi ¿no? 20. Una cosa así, digo toda esa. Que se mete todo en una zaranda y se mezcla todo, se hace muy complejo para los ciudadanos involucrarse en esto que sucede en el Consejo. Sumado que tampoco tenés la posibilidad de ir a verlo, ¿no? Ahí al recinto, ¿no? Y se dan todas estas cuestiones. Pero bueno, la última nota que te habíamos hecho acá creo que fue justo antes que asumieras, ¿me parece? No, vine con Rivetti con el tema de la construcción. Sí. Ah, la semana siguiente. Pero bueno, ha pasado este mes, Pía. Sí. ¿Ves respecto a tus expectativas en la previa y lo que has podido ver en estas poquitas semanas? ¿Qué evaluación me podés hacer? La evaluación que te hago es que, bueno, que el equipo de Juntos por Carlos Paz, como lo dije ayer en mi intervención, está controlando absolutamente todos los movimientos que, digamos, que de los decretos del intendente, los movimientos de Defensor del Pueblo, los movimientos, como te dije, todos los papeles que entran y todo el dinero que sale del municipio, nosotros lo estamos controlando, lo estamos viendo. Estamos viendo muchísimas situaciones que, bueno, por ahí por falta de digamos, somos cuatro, no podemos abarcar todo el tiempo, pero bueno, se van a ir dando con el tiempo. Cosas como estas yo creo que se van a ir, digamos, como te dije al principio, moviendo el avispero, porque ahí me parece que estaban muy cómodos. Y nosotros ahora estamos poniendo el foco en todas esas situaciones que son las que nos competen. Y creo que estas situaciones se van a ir dando cada vez más seguido, porque hay para hablar. De hecho, si bien por ahí no entran en el artículo 20 del Código de Ética, hay cuestiones que son moralmente y éticamente reprochables. Hay muchísimos familiares de funcionarios y digamos, redes familiares en el Estado municipal. Hay una barbaridad. Entonces, por ahí quisieron virar el tema del nepotismo hacia mi persona, pero nos fijemos acá. Dijiste al comienzo que no te iban a amedrentar, ¿no? Eso creo que fue una interpretación que se hizo desde varios sectores respecto a este proyecto. A mí me llamó la atención la que se ha ingresado fuera de horario. Como si fuera una emergencia municipal. Sí, digo, no, sí. La verdad que no viene muy al caso, pero se notaba, me parece que eso deja, uno puede leer detrás de eso esa desesperación por tratar de desviar la atención, ¿no? Porque si no, voy a decir, bueno, lo tiro la semana que viene. Exacto. Total, si tengo las cosas firmes en este, no pasa nada. ¿Esto va a seguir? Y yo creo que, digamos, esto va a seguir por la contestación, digamos, que nos han dado. Digamos, o sea, yo creo que la contestación que han dado ha sido la menos inteligente. Justificar la no cohabitación, digamos, justificar la designación con la no cohabitación me parece que ha sido un error, porque, digamos, es una payasada la tomada de pelo a la ciudadanía, y de hecho los medios están haciendo eco de esta situación. O sea, creo que lo que ellos deberían haber hecho más inteligente es no haber votado la tabla y mandarlo a comisión. Yo creo que eso es lo que deberían haber hecho, pero bueno, hay una cuestión y un elemento que es muy importante, que, digamos, tiene que ver con el dicho el que se calienta pierde, y es que tienen tanto odio contra Felpeto, en este caso Felpeto mi apellido, no digo que sea contra mí, pero Felpeto, sí, sí, que decidieron hablar y hacer alocuciones que encima realmente, bueno, las leen, se las mandan, como vos decís, se las mandan escritas y las tienen que decir. Todos los proyectos de ayer los relacionaron con Felpeto. Si vos te pones a ver, el de la prestación de servicios a un loteo que lo presentó el arquitecto Bosch, habló de Felpeto. No tenía nada que ver. Bueno, ese direccionamiento hoy hace que los medios me estén de vuelta llamando a mí para explicar por qué el oficialismo ha dado como razón la payasada que ha dado para que la funcionaria siga en su cargo. Es una payasada. Usted había anticipado en el comunicado ese que difundieron que esto era probable que pasara, ¿no? Que sí, bueno, el proyecto sea que iba a seguir o cajoneado y iba a seguir en su cargo, ¿no? Uh-huh. Bueno, y esto es lo que va a suceder. Sí. Te pregunto, pide como para ir cerrando, no sé si las compañeras uh-huh. quieren ahí completar ese... ¿Cómo te planteas lo que sigue? De verdad te pregunto, ¿no? En términos políticos, en esta construcción que tienen desde Juntos por Carlos Paz, y también en términos personales, porque bueno, creo que lo habíamos dicho acá antes, vos sos Felpeto, tiene el apellido, tiene una carga muy fuerte desde lo político en Villa Carlos Paz. Tu papá fue 3 veces electo intendente, fue sí. otro periodo, reemplazó a Grimberg, o sea que fue casi 4 periodos intendente de Villa Carlos Paz, tiene una enemistad política Avilés con Felpeto muy marcada, ha uh-huh. construido creo que su carrera política prácticamente a partir de desde ese lugar, y bueno, y hoy estás vos ahí y es como que le resultás como una diana, viste, como una tentación, ¿no?, de apuntar todo el tiempo sus cañones ahí. ¿Cómo te sentís ante eso y qué es lo que pensás? No, yo me siento preparada. La verdad que han pasado muchos años. Hemos pasado como familia y yo como hija particularmente muchas situaciones desagradables que, bueno, mi círculo de familiares y de amigos lo conocen y la gente con la que yo he militado. La verdad que yo en esto tengo el cuero duro. Realmente ayer escuchar cosas de mi padre que traen a colación, o sea, ¿cómo te puedo explicar? Yo tengo muy claro, digamos, que de acá para adelante, como estos últimos 12 años, ha habido una construcción, un relato. En algún tiempo fue la COPI, otro tiempo fue Felpeto, ahora ¿quién va a ser? Otra Felpeto. Pero yo no tengo nada que ocultar, Pompi. La verdad que estoy sumamente tranquila a nivel, digamos, de lo que estoy trabajando y a nivel personal. La verdad que no. Tengo una tranquilidad que realmente eso no lo esperaba de mí, uh-huh. realmente. Hay que sí. estar en una sesión que te están atacando 7 personas, entre ellas mujeres que han sido parte del grupo político de mi padre en su momento, como Raquel Merlino. Que tiene la edad de mi madre atacándome de una manera realmente injustificada. Bueno, no importa. Es su trabajo, es lo que les mandan a hacer y está perfecto. A nosotros lo que la gente nos manda a hacer es a controlar y lo vamos a seguir haciendo. Nosotros, por suerte, tenemos una libertad de trabajo que creo que ellos no gozan de esa libertad de trabajo porque, digamos, las directivas son claras. Y si en este caso los cañones van a apuntar hacia mi persona, que vengan nomás. Que vengan porque tengo el cuero duro y me la requete contra banco. Que vengan. No tengo nada para ocultar, no tengo nada para... nada para nada. O sea, estoy sumamente tranquila y así voy a seguir durante todo el periodo que me corresponda como concejal y todas las cosas que tenga que denunciar, las voy a denunciar. Bien. Y si la justicia no funciona, y bueno, quedarán en el colectivo de los medios y en el colectivo de la conciencia de la gente, y dentro de 4 años la gente va a volver a elegir. Y yo voy a seguir seguramente en algún equipo que se presente dentro de 4 años como mis compañeros de bancada. Porque realmente el trabajo que estamos haciendo con la poca información que por ahí obtenemos, como vos lo dijiste previamente, es desgastante y pero esa es nuestra obligación. Y nosotros lo tenemos claro que esa es nuestra obligación principal, la de responderle a nuestros votantes y a nuestros votantes y a los que no nos votaron también. Porque una cosa es lo que uno es y otra cosa es lo que dice ser. ¿Eh? Y las cosas tienen que ser congruentes. Uno si dice que es ético, tiene que ser ético en todo, en los papeles y en todo. Y en este caso estamos ante una contradicción. Yo digo que soy re ético, pero el código de ética lo tiro por arriba del hombro. No es así, nadie está por encima de las leyes, ni Esteban Avilés, ni sus concejales, ni su funcionario, ni nadie. Y nosotros eso lo tenemos claro y lo vamos a denunciar cada vez que veamos algo que no es correcto. Está muy bien. Pía, bueno, te agradecemos mucho, como siempre, que te llegues acá hasta el estudio de Villano. Y bueno, veremos qué pasa en las próximas sesiones. Bueno, muchísimas gracias por la nota.